que cuando más oscura parecía la noche, siempre estuvo ahí para guiarnos y darnos esperanza. Siempre estuvo ahí para decirnos que confiáramos en nosotros, en nuestras capacidades, pero sobre todo que confiáramos en Colombia. Y hoy está ahí y está aquí una vez más para conducirnos en este trascendental momento de nuestras vidas. Con ustedes, Rodrigo Londoño, el camarada Timo. Camaradas, al reunirnos en este congreso con el propósito de fundar el nuevo partido político que presentaremos al pueblo colombiano, estamos dando un paso trascendental en la historia de las luchas populares en Colombia. Las FARC, el glorioso movimiento armado revolucionario nacido el 27 de mayo de 1964, nos transformaremos a partir de este evento en una nueva organización exclusivamente política que ejercerá su actividad por medios legales. Esto no significa que renunciemos de algún modo a nuestros fundadores ideológicos, a nuestros fundamentos ideológicos o proyectos de sociedad. Seguiremos siendo tan revolucionarios como los marquetalianos. Persistiremos en recoger las banderas bolivarianas y las tradiciones libertarias de nuestro pueblo para luchar por el poder y llevar a Colombia al ejercicio pleno de su soberanía nacional y hacerla vigente. Continuaremos luchando por el establecimiento de un régimen político democrático que garantice la paz con justicia social, el respeto a los derechos humanos y un desarrollo económico con bienestar para todos quienes vivimos en Colombia. Así lo estableció nuestra octava conferencia al corregir y ampliar el programa agrario. Y tales previsiones seguirán siendo parte de nuestro arsenal ideológico y político. Simplemente ahora damos cumplimiento a las conclusiones aprobadas por nuestra décima conferencia. Su declaración política llegó por título: se acabó la guerra, vamos todos y todas a construir la paz. En ella consignamos que el acuerdo final de La Habana contiene los mínimos necesarios para dar continuidad por la vía política a nuestras aspiraciones históricas por la transformación del orden social vigente. y que por tal razón decidimos surtir todos los aprestamientos necesarios para el tránsito de nuestra estructura político-militar hacia un nuevo partido político. Dificultades conocidas en la implementación impidieron que este Congreso se celebrara en el mes de mayo. Lo hacemos 3 meses después, con la misma meta trazada por la conferencia: dar continuidad a nuestros propósitos políticos de carácter estratégico por la construcción social de poder para el pueblo. Como siempre hicimos en las FARC, a nuestros contradictores, en uno y otro extremo del espectro político, responderemos siempre con hechos, sin necesidad de ensalzarnos en complicados debates. Nuestro mejor argumento serán las masas organizadas y el movimiento en las más en los más diversos escenarios, enfrentando con verdadero talento al régimen y al sistema. Si nuestro compromiso es ofrecer nuestra fuerza y energía por la unidad de los sectores progresistas, democráticos y revolucionarios del país, de los movimientos políticos y sociales, de las múltiples organizaciones sectoriales y reivindicativas en el nivel nacional, regional y local, tenemos que tomar conciencia real de la amplitud con que debemos dirigirnos a la nación. Sin dogmas ni sectarismos, ajenos a toda ostentación ideológica, con propuestas claras y sencillas. Ello deberá manifestarse en nuestro nombre, en nuestros símbolos, en nuestra actitud, en nuestra manera de tratar a la gente, en nuestras plataformas y programas. La gran convergencia nacional con la que pretendemos crear poder desde las bases y disputar los espacios institucionales solo será posible si actuamos con modestia, sin soberbias o suficiencias, con respeto por los demás. No necesitamos convencernos de que somos revolucionarios, sino sumar más y más gente al proceso por las grandes transformaciones del país. Las marchas guerrilleras solían enfrentarse a enormes filos que, una vez coronados, nos permitían apreciar más allá, hacia otras hondonadas. Cierto. Y muchas de las veces a cimas más altas que nos esperaban. Es así como debemos considerar el paso que estamos dando. Superamos en lo fundamental el obstáculo de la guerra. Celebramos este Congreso públicamente y en la capital del país. Una victoria real impensable años atrás. Tenemos por delante grandes retos y múltiples dificultades. Nada es fácil en el mundo político, mucho menos la actividad revolucionaria. El régimen y el sistema no están hechos para nosotros, pero estamos inmersos en ellos y dispuestos a cambiarlos. Requerimos de cabeza fría y de masas que nos respalden en todos los espacios. Nuestra misión fundamental será ganarlas. Sin ellas, el adversario hará lo que quiera con nosotros. Sin ellas, no lograremos cambiar nada. Hagamos de este Congreso histórico, un Congreso histórico del que salgamos más unidos que nunca a cumplir con nuestro sueño. Urge comprender y asumir la dimensión política estratégica del paso que estamos dando. No se trata de añorar volviendo la vista al pasado, sino de extraer de él la experiencia acumulada con miras a la construcción de un futuro mejor para nuestro pueblo. La paz tendrá que ser una realidad cierta en Colombia. Una hermosa tarea nos espera. Muchas gracias.